Ya llegó el borracho de la mesa 20, el que siempre pide la mujer más buena y el trago más fuerte. El que atrae la banda de noche y de día, la que me acompaña en todas mis tristezas y mis alegrías. Ya llegó el borracho, aquí estoy presente. Quiero divertirme con trago y canciones hasta que reviente. Cierren la cantina, que nadie más entre. Botellas para todos, que pague el borracho de la mesa 20. En la mesa 20 estoy para servirles. Ahí donde me han visto cantar de alegría llorando muy triste. En la mesa 20 hasta que amanezca. Si caigo dormido, que alguien me despierte para seguir la fiesta. Y que me sirvan las otras para que siga la fiesta, compadre. Ya estoy bien borracho, briago hasta los dientes, pero no me rajo, llevo varios días y aquí estoy presente. Que abra la cantina para que todos entren. Botellas para todos, que pague el borracho de la mesa 20. En la mesa 20 estoy para servirles. Ahí donde me han visto cantar de alegría llorando muy triste. En la mesa 20 hasta que amanezca. Si caigo dormido, que alguien me despierte para seguir la fiesta.